Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En la entrevista a continuación hablaremos sobre la Semana de Solidaridad con los y las presas anarquistas, quién la organiza y sobre qué va. Por razones de seguridad, esta entrevista ha sido regrabada usando nuestras propias voces. Estoy aquí con un compa del Movimiento de Apoyo a las Prisioneras Anarquistas. Hablaremos sobre la próxima Semana de Solidaridad con los y las presas anarquistas. Para empezar, ¿cuándo será y cuál es su finalidad? Hi. The week of Hola, la Semana de Solidaridad con las presas anarquistas tendrá lugar del 23 al 30 de agosto de este año. Es una semana de acción llena de eventos, con el propósito de centrarnos en nuestras compas de todos los rincones del mundo. Esta no es la primera vez que esta Semana de Solidaridad se lleva a cabo. ¿Cuál es su historia y quién la organiza? Esta Semana de Solidaridad ocurrió por primera vez hace más o menos un año con el esfuerzo conjunto de varios grupos de la Cruz Negra Anarquista de diferentes países. Nos encontramos con el problema de que se hacen jornadas a favor de las presas políticas alrededor del mundo, sin embargo, en estos eventos no vemos que estén incluidas las presas anarquistas, debido a que muchas de las acciones que han cometido o cometieron no están aceptadas por activistas de derechos humanos. Así pues, decidimos organizar una Semana de Solidaridad para estas personas, donde la gente pueda llevar a cabo diversas acciones de apoyo. Los días además fueron escogidos a propósito para recordar a Sacco y Vanchetti, ejecutados el 23 de agosto de 1927. Hoy en día diferentes grupos como la Cruz Negra Anarquista, Abolicionista y otros grupos de solidaridad se encargan de organizar esta semana. El año pasado conseguimos organizar eventos por todo el mundo, no solo implicando a la Cruz Negra Anarquista, sino también muchos colectivos. Aún así, ¿por qué están estas jornadas exclusivamente dedicadas a los y las prisioneras anarquistas y no a todas las presas políticas o simplemente las prisioneras en general? Bueno, como he mencionado anteriormente, muchas de las personas presas anarquistas no son consideradas prisioneras políticas por muchos grupos de derechos humanos. Consecuentemente, se quedan sin la solidaridad que se genera al considerar una persona prisionera política. Esta semana se centra en la solidaridad con las prisioneras anarquistas y no con el resto de prisioneras, porque nos gustaría remarcar la importancia de mostrar apoyo hacia nuestras compañeras, ya que a veces nos olvidamos de los individuos en nuestra lucha contra un mal mayor. ¿Tienes una idea general de dónde en el mundo hay prisioneras anarquistas? ¿Podrías mencionar algunos lugares? Bueno, es difícil mencionarlos a todos. Hay muchos países donde hay presas anarquistas. En Europa, en Sudamérica, Norteamérica, los anarquistas sufren la represión. No hay muchos casos de represión contra anarquistas en Asia ni en África. Esto está ligado a problemas de comunicación lingüística, pero también a que las ideas anarquistas no están tan presentes en estas regiones. Hace poco aún había un caso de huelga de hambre por parte de también un preso anarquista en México. ¿Conoces algún otro caso urgente en la actualidad? Depende de lo que tú consideres urgente. Thomas Mayer Falk es un ejemplo en Alemania. Él estará en prisión tanto tiempo como el Estado quiera. Yo lo consideraría como un caso urgente. Cuanto más te informas sobre las condiciones que sufren nuestras compas, más te das cuenta de la necesidad de una lucha a nivel global. Pero no podemos poner nuestra energía en todos los casos alrededor del mundo, pero al menos podemos dedicarnos a los casos que suceden en nuestra región. ¿Cómo pueden la gente y los grupos participar en este evento? ¿Hay material a disposición de la gente? Groups can get in touch with local ABC collectives. A ver, los grupos pueden ponerse en contacto con su Cruz Negra Anarquista local. Quizá ya haya algo organizado para esos días y es probable que necesiten apoyo. La otra opción es organizar un evento por su cuenta. Al final de la semana nos gustaría hacer una recopilación de todos los eventos que han tenido lugar y mostrarlos en nuestra página web, tilorarfree.noblogs.org. Ahí se puede encontrar material promocional que cualquier persona o grupo que organice un evento puede utilizar. En el caso de montar algún evento, también se nos puede mandar el material de promoción al correo electrónico tillorarfree@arvisa.net y lo añadiremos a la web. And we will add it to the website. ¿Algunas últimas palabras? With this week, we would like to point out once again. Con esta semana nos gustaría recalcar una vez más que la solidaridad es para nosotras, las anarquistas, uno de los temas más importantes. No vamos a olvidar a nuestras compas. We are not going to forget or give up our comrades.